baila la gorda Maricé. Ella mueve su cascabel, ella siempre sigue de gira. Mamá da la chupa por un papel. Como baila la gorda Maricel, ella mueve su cascabel, ella siempre sigue de gira. Mamá da la chupa por un papel. Mamá da la chupa por un papel. Y las palmas arriba. Y no para de jeder, y no para de jeder. Mamá da la chupa por un papel. Y no para de jeder, y no para de jeder. Mamá da la chupa por un papel. Maricel, mueve, mueve el cascabel. Si quieres pala, arrodilla.